¿Sabías que en lo que va del año 2020, el Ministerio Público ha recibido 162 denuncias diarias relacionadas a violencia contra la mujer? ¿Y tú, cómo te enteraste? El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público te muestra esa información y otros datos relacionados con delitos cometidos en contra de mujeres, adolescentes y niñez. Ingresa a www.observatorio.mp.gov.gt. Por una vida libre de violencia, Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. Con el apoyo de Misión Internacional de Justicia y JM.